Thank you. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you.

We'll be right back.